Julián era un hombre muy exitoso, tenía una carrera impecable como abogado y gracias a su trabajo había logrado lo que la mayoría de personas anhelan tener: un sueldo de más de $1,000,000 anuales, una mansión, un jet privado y su más preciada posesión, un Ferrari parqueado en el garaje de su casa. Sin embargo, a pesar de contar con una excelente condición financiera, su compañero de trabajo llamado John sabía que las cosas en la vida de Julián no iban del todo bien. Su matrimonio había fracasado, no había vuelto a hablar con su padre y a pesar de todo lo que tenía, nada parecía satisfacerlo. Trabajaba hasta 18 horas diarias, pero estaba descuidando los otros aspectos de su vida. Tanto sería así que con 53 años sufriría un infarto. Este hecho cambiaría su manera de ver la vida para siempre. Julián lograría recuperarse, pero los doctores le manifestaron que de continuar con ese ritmo, su vida terminaría muy rápido. Ante este escenario, y sabiendo que a pesar de todo lo que poseía, no había podido encontrar bienestar, decide abandonar su carrera, vender todas sus posesiones y realizar una expedición a la India. Allí estaría por un periodo de 3 años, donde aprendería gracias a la comunidad de sabios de Sivana cómo construir una vida más plena. Luego de este tiempo, Julián abandona la comunidad prometiendo compartir todas las enseñanzas aprendidas con todo aquel que lo necesite. La primera persona con la que se encuentra después de esta larga travesía es con su viejo amigo John, quien al ver la apariencia de Julián se sorprende y se interesa por conocer toda la sabiduría adquirida por su viejo colega durante el viaje. Dentro de las enseñanzas más importantes que imparte Julián a su amigo John están las siguientes. La primera de ellas es entender que nuestro bienestar depende de la calidad de pensamientos que pongamos en nuestra mente y no de las circunstancias externas. En la vida vamos a encontrar personas que a pesar de tener una mansión, el mejor carro, un buen empleo, van a llevar una vida en la cual nada los satisface, como le pasaba al mismo Julián, para quien todas las posesiones no eran suficientes para llevar una vida plena. En contraste, hay personas que a pesar de tener relativamente poco, pueden disfrutar más y llevar una vida con más sentido. Seguramente te estarás preguntando, ¿entonces quieres decir que debo tener poco para poder lograr vivir mejor? Y la respuesta a esa pregunta es un rotundo no. Lo anterior era solo para dar un ejemplo de cómo en muchas ocasiones el éxito financiero por sí solo no brinda bienestar. Ejemplos que comprueban esto lo podemos ver frecuentemente con artistas y personajes famosos, quienes a pesar de tener un éxito rotundo en sus carreras, los otros aspectos de su vida resultan ser un completo desastre. El punto al que quiero llegar acá es que en la vida debemos tratar de tener una vida más balanceada. Por ejemplo, si tienes la suerte de tener una buena cantidad de dinero y adicionalmente a esto has nutrido tu mente diariamente con información constructiva y conocimiento, seguramente te será más sencillo tener gratitud y disfrutar de cada una de las cosas que posees. Mientras que si tienes dinero, pero tienes una mentalidad pobre, no disfrutarás de lo que ya tienes, sino que estarás constantemente preocupado por tu dinero, estresado e incluso trabajando de más para aumentar una fortuna de la que nunca has disfrutado. En este aspecto, el mensaje del libro es aprender a cultivar nuestra mente de tal forma que podamos disfrutar de manera plena cada instante de nuestra vida. Si, por ejemplo, tienes un objetivo, no puedes empezar a desarrollarlo con la mentalidad de que te sentirás satisfecho y feliz solamente cuando lo hayas conseguido, sino que debes disfrutar de cada una de las actividades y procesos a llevar a cabo. En el libro se dice que una de las cosas que más produce felicidad es la sensación de logro. Por eso, si quieres conseguir algo, lucha por alcanzarlo. Solo recuerda que no debes convertirte en un trabajador obsesivo, ya que debes dejar espacio para estar con tu familia, para descansar, para cuidar de tu parte física. El hecho de que tengas mucha ambición por conseguir lo que quieres no significa que debas sacrificar todo lo demás. La excusa más común de las personas cuando se habla de tener balance en varios aspectos de la vida es el famoso "no tengo tiempo". Pero decir eso sería como ir en un coche por una carretera y nunca detenerte a suministrar combustible solo por el hecho de que tienes mucha prisa. Con esta mentalidad, lo más seguro es que no llegues a tu destino. Lo mismo sucede con tu vida. Debes tomar pausas, descansar, cuidar de tu cuerpo. No puedes empezar a trabajar 20 horas al día para conseguir los resultados más rápido. Debes buscar un ritmo que puedas sostener a lo largo del tiempo. Por anteriores videos sabemos que una acción, por pequeña que sea, llevada a cabo de manera consistente, produce resultados increíbles. La clave está en comenzar con pequeños cambios. Por ejemplo, si en lugar de ver televisión dedicas media hora para hacer algo más productivo, empiezas a desarrollar autodisciplina, lo que en un futuro traerá cambios sustanciales a tu vida. Como vemos, el libro no es una invitación a dejar todos tus objetivos de lado, sino a complementarlos con un crecimiento interno, el cual te permita ser más consciente del momento presente para de esta manera disfrutar más de todas las actividades que haces en tu diario vivir. Otro aspecto importante del libro que quisiera destacar es el que tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo. Este factor es el que más debemos tener presente, ya que es un recurso que día a día se va agotando. Acá se trata primero de establecer prioridades, para así utilizar dicho tiempo solo en las actividades que nos brindan más satisfacción. Aprende a quitar actividades que aportan poco a tu bienestar, para de esta manera simplificar un poco más tu vida. Y un último aspecto a mencionar es el hecho de que tenemos que cultivar en nosotros la capacidad de servicio hacia los demás. Pregúntate cómo puedes mejorar la vida de los otros por medio de tu trabajo. ¿Cuál será tu aporte a la sociedad? Debemos darnos cuenta que al mundo llegamos sin nada, y una vez lo abandonemos, también nos iremos sin nada, y que lo único que quedará luego de que esto suceda es nuestra contribución. De esta manera concluyo el resumen de este libro. Definitivamente es una historia que vale la pena leer y que tiene muchas enseñanzas para ser aplicadas a tu vida. Si te gustó este video, por favor dale un me gusta, suscríbete a mi canal para ver más videos animados como este. Antes de terminar, quisiera dar las gracias por todo el apoyo recibido en estos casi 2 meses de ausencia. Muchas gracias por todo, y a partir de ahora esperen videos más pronto.